auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y vos notás que hay menos gente que se baja del auto ahora? Esta fue la pregunta que días atrás le hice al playero de una estación de servicio. Muy pocos se bajan, pero a mí no me molesta, me respondió. Mi inquietud tenía que ver con un cambio de conducta que vengo notando cuando la gente carga combustible. Entrega la llave al muchacho o chica y espera en su asiento que le carguen el tanque. Otro playero confirmó mi observación, pero con un detalle interesante. La gente no se baja del auto porque paga con una aplicación del celular y entonces debe permanecer adentro o bajarse y alejarse del surtidor por razones de seguridad. La mayoría opta por permanecer sentado. La tecnología, la pandemia del COVID, la inseguridad, las modas, las personas y las ideas que van y vienen por el mundo están cambiando nuestras costumbres rápidamente. Los cambios que en la antigüedad demandaban siglos, ahora se instalan entre nosotros en 20 minutos. En este siglo XXI lo único seguro es el cambio. El cambio nos deslumbra, pero también nos asusta. Son sentimientos contradictorios. Pedir una pizza o una hamburguesa con una aplicación y pagar desde el celular es una verdadera oda a la comodidad. Ir a buscar a nuestros hijos a la casa de un amigo y avisarles por un mensajito que estamos en la puerta sin tocar el timbre nos otorga un sentimiento de poder sugestivo. ¿Qué negocio es para nuestra existencia comprar un libro digital sin movernos de casa y perdernos la experiencia de revolver una estantería, rozar las páginas de una publicación y oler la tinta fresca? Es cierto que ganamos tiempo y muchas de estas experiencias son placenteras. Pero en el camino nos quedamos solos. La pandemia del COVID nos cacheteó duro. Los chiches electrónicos son un espejismo. Creemos haber alcanzado la felicidad con ellos, pero es solo una ilusión. Las redes siembran tristeza y depresión. Trabajar desde casa parece el sueño del pibe hasta que la soledad transforma el sueño en pesadilla. No tener que discutir con mi jefe cara a cara me alivia el estrés hasta el día en que descubro que no sé cómo encarar una conversación y que el face to face me aterra. El otro que antes era mi amigo ahora es un extraño al que debo pedirle permiso para llamarlo por teléfono. ¿Te puedo llamar? Algunos amigos de Caminante nos decían semanas atrás que al mirar el cielo les gustaría ver ovnis, esos objetos voladores no identificados. Quizá no haga falta levantar la vista para descubrir que somos peor que extraños. Nos hemos vuelto desconocidos. Un mundo donde tenemos los mejores instrumentos para comunicarnos, pero casi no nos hablamos. Estamos conectados, pero no estamos comunicados. Caminar lo más que podamos, mirarnos a los ojos, hacer silencio, escuchar con atención, reír con ganas, abrazarnos, quizá nos devuelva un poquito de humanidad y revitalice en nuestra conciencia aquella milenaria advertencia del Génesis, caminante. No es bueno que el hombre esté solo. Muy buenos días, y con este The Great Pretender de Freddie Mercury iniciamos Caminante. Soy David Kohler y estamos ya en este paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Fabio Ketglas, es diputado nacional por la UCR, pero especialmente nos interesa su especialidad en ciudades y espacios urbanos. Así que en unos minutos vamos a estar conversando con él. Esta es la caminata radial número 145, y como siempre en la sección Caminos Famosos está con nosotros el profe de Historia, Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, medio averiado de la voz como tanta gente, pero bueno, de pie y para adelante. Muy bien. ¿Con qué historia te venís hoy? Con las vías romanas. Alguna vez ya estuvimos hablando, pero voy a darle una vuelta de tuerca al tema de este tan importante realización de los romanos, que llega hasta el día de hoy y es una manera de pensar, de realizar los caminos, que tuvo tanto éxito que todavía están. Y aparte que su manera de hacerlo es la manera que tenemos actualmente, porque es casi perfecta. Bueno. También está con nosotros Laura Espiñeira en Caminos del Alma y aporta lo suyo con Mate en Mano de Guillermo de Franco. Tendremos también la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy nos va a contar cuidado con lo que decimos frente a los chicos. ¿Cuántas experiencias con esto, no es cierto? Claro. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos comparte Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Una película muy bonita con Jim Carrey y Kate Winslet. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Hoy un poquito nublada la mañana, Pero bueno, estamos acá empezando este andar. Ya ha llovido, ha llovido. Sí, han caído unas gotitas, sí, nada importante realmente. Bueno, Julio, ¿cuál es la consigna para jugar hoy con nuestros oyentes, con nuestros amigos? Tiene que ver con nuestra ciudad, el lugar donde vivimos. ¿Qué le falta a tu ciudad o a tu pueblo? Eso que lo embellecería, que le haría más funcional. Monumentos, museos, negocios, bares, restaurantes, quizás servicios bancarios, recreación, cartelería o calles y veredas arregladas. Algo que pudiste ver en un viaje que te gustaría que esté en tu ciudad, contanos al 116-400-7047. Bueno, muy bien. Y estamos ya en contacto con Fabio Ketlas, él es diputado nacional reelecto, diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Es un nacido en Wilde, en el partido de Avellaneda, así que es vecino nuestro, y se recibió de abogado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y realizó un máster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y otro en internacionalización del desarrollo local en la Universidad degli Studi di Bologna. Así que es un gusto conversar con Fabio Ketlas. Muy buenos días, Fabio, bienvenido a Caminante. Buenos días, el gusto es mío. Bueno, muchas gracias. Te habla David Kohler y Julio Lloret. En cada entrevista que hacemos en Caminante, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿cuál es la calle, el camino, el atajo, la ruta preferida de nuestro entrevistado, ¿no? Aquel lugar, aquel camino que tal vez marcó una época, la infancia, o que uno descubrió al recorrer ciudades, visitar otros lugares. ¿Cuál dirías que es? Hay varias, ¿eh? Hay varias. Vamos a empezar de ahora hacia atrás, digamos. Ahora mi calle preferida es que yo salgo a la mañana a caminar en la Plaza Almagro, o sea, doy vuelta a la plaza durante media hora, 40 minutos. Sí. Y es el momento del día más desenchufado, más relajado, y por supuesto me gusta, trato de mantener el hábito todos los días, y esa vueltita de la Plaza Almagro, como es rutinaria, son siempre los mismos, los que nos cruzamos, con los perros, con los vecinos que salen a la mañana, etcétera. Es un momento que disfruto mucho y por lo tanto valoro mucho ese lugar. Después, cuando era adolescente, yo vivía en Wilde y me iba a la Facultad de Derecho, pero el colectivo 17... Claro. No terminaba en la facultad, terminaba en la Recoleta. Entonces sí. Tenía los metros que van, que serán unos 500 metros, ¿no? De cruzar desde el cementerio hasta el puente de Figueroa Alcorte y cruzar la facultad. Y eso está es un lugar muy hermoso porque está parquizado, porque es muy elegante. Y entonces yo llegaba con el colectivo cansado a la mañana, porque había madrugado, generalmente me anotaba para cursar de mañana temprano. Y ese aire de esos 300, 400 metros que debe haber entre la terminal del 17 que doblaba ahí enfrente del Café de la P, de la Biela, hasta la facultad, eran hermosos, porque era con el fresco matinal, monumental, la avenida abierta, ¿no? Etcétera. Y de cuando era chico, la calle Las Flores, mi mamá tenía un hábito, cuando yo era chico, que terminábamos de comer a la cena y transitaba la calle Las Flores desde Mitre hasta la estación de tren, hasta Ramón Franco, son 7 cuadras, sí, para que le baje la comida, decía. Para mí, yo era incomprensible, cuando uno es chico esas cosas son incomprensibles, sí, claro, y entonces estábamos esa ida y vuelta que ella me pedía, que íbamos por una mano y volvíamos por la otra, pero se transformaba también en un momento de diálogo madre-hijo, ¿no? O sea, porque esos 10 minutos, esos 15 minutos de ir y volver casi cotidianos, también, ¿no? Era un momento que primero yo lo resistía, pero después fue un momento particular que me di cuenta que pasaban cosas, ¿no? Ahí en esa conversación, ¿no? Esos son los tres, digamos. Y después, afuera de la Argentina, yo estudié en Barcelona y yo vivía bastante lejos de donde estudiaba y llegaba con el tren a Plaza Cataluña y tenía que tomar otro transporte para llegar a la sede de la universidad. y remontaba el Paseo de Gracia, lleno de turistas, porque ya en la década de 90 ya Barcelona estaba muy, muy impactada por el fenómeno turístico, pero el Paseo de Gracia no dejaba de ser el Paseo de Gracia, digamos, ¿no? Y lo remontaba desde Plaza Cataluña hasta la Diagonal, que me tomaba el otro subte. Y también, digamos, esos cuatro, la calle Las Flores, la Plaza Almagro, la distancia entre Recoleta y la universidad y el Paseo de Gracia son como los cuatro caminos que tuvieron alguna importancia en mi vida. ¿Y dónde surge este interés por la ciudad o por las ciudades? Porque digamos que en el mundo de la política uno no ve mucho de esto, ¿no? De gente que esté pensando en los grandes problemas de las ciudades. Al menos en Argentina no, lamentablemente, porque en otros lugares del mundo sí, la política urbana ocupa una centralidad. El ejemplo claro es en Cataluña, donde los políticos que hacen buenas propuestas urbanas tienen mucha receptividad pública y ha habido grandes transformadores urbanos que han hecho carrera política más allá de su municipio, digamos, ¿no? Pero yo cuando era desde chiquito siempre me interesó mucho la geografía humana, entender por qué la gente se movía de un lugar al otro, la relación entre esa cosa también, la fascinación por los mapas, etcétera. Cuando vino la apertura democrática, la agenda pública, y la gente que tiene alguna edad lo va a recordar, estaba dominado por los grandes temas nacionales, si le pagábamos o no le pagábamos al Fondo Monetario, si jugábamos o no jugábamos los militares, la inflación, etcétera. Pero yo, ahí intuitivamente, lo tengo que decir, percibía que si la democracia no se vinculaba a la vida cotidiana, iba a la larga, iba a ser un problema, porque los grandes temas, mal o bien, iban a ir agotándose. O sea, un día íbamos a terminar arreglando o no con el fondo, íbamos a terminar juzgando o no a los militares, y es en la vida cotidiana donde el ciudadano encuentra el sentido en el sistema político, ¿no? O sea, camino por una calle que las veredas están rotas o no están rotas, cuando voy a bajar el cochecito en la esquina con el nene, tengo un zócalo o tengo una pendiente razonable, funciona o no funciona la basura, etcétera. Entonces yo me empecé a meter con eso y también un poco intuitivamente diciendo, bueno, acá hay una agenda que todo el mundo de la política consideraba que no era una agenda política, y como que era una cosa, eso, o sea, lo del cochecito no es político, lo del semáforo bien regulado no es político, digamos, ¿no? La idea de que lo político son los grandes temas. Y ahí yo entré en un conflicto con mis congéneres, mis compañeros de generación, diciendo, no, bueno, hay una dimensión política que vos te puedas apropiar de la ciudad, que tenga los metros cuadrados de espacio verde que tiene que tener, que tengas una oferta de transporte público de calidad y que no puedas prescindir del transporte privado. Claro. Y Fabio, bueno, y ahí sí. Y cuando, hablando de esta visión, ¿no? Tan peculiar, por lo menos acá en la Argentina, como señalabas, ¿qué es lo que vos mirás cuando llegás a una ciudad con ese ojo del hombre que ha estudiado la gestión en las ciudades, ¿no? El funcionamiento. ¿Qué es lo es que... muy interesante la pregunta, es muy interesante la pregunta, porque mi mujer la volvés dice loca. Que ir de vacaciones conmigo es seguir trabajando. Claro. Porque yo, por ejemplo, la llevo a ver lugares insólitos para los normales de los... Quedarme una hora en una estación terminal, en la hora pico, para ver cuánta gente entra y sale y baja en lugares donde el turista normal, si eventualmente pasa para verlo, pasa 5 minutos, porque cuánto tiempo te vas a quedar en la Penn Station o en Orly mirando, bueno, son estaciones lindas, etcétera, pero a los 5 o 10 minutos te sacaste la foto que te tenías que sacar y te fuiste. Y yo le digo a mi mujer, quedémonos un ratito a ver cómo, cuando vienen los trenes, a ver si se amontona o no se amontona, cómo sale, por dónde está la salida, si en nivel, si en desnivel, si los taxis, si no. Y mi mujer me dice, pero por favor, vayamos a pasear. Bueno, yo, como el arquitecto que entra en una casa y tiene un ojo agudo hacia la espacialidad, etcétera, o como el peluquero que anda mirando cabezas, digamos, tengo ese tic de bajar a las ciudades y miro efectivamente lo que llamaríamos así en lenguaje vulgar los nudos problemáticos, digamos. Las ciudades más o menos tienen los mismos problemas que tienen que ver con la densidad, con la concentración, con el ritmo diario, digamos, vos imaginate que vos haces una enorme infraestructura que vale cientos de millones de dólares, decenas de millones de dólares, que a veces se usa media hora por día, no con alta intensidad, porque las otras 23 horas y media podrías tener un décimo de eso. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas que pensar en términos de, bueno, en este caso de movilidad, pero lo mismo podría ser de acceso a la vivienda, o de equipamientos, o de reequilibrio territorial, o lo que fuera. Y sí, no, es de vuelta, ¿no? No es que tengo un checklist y voy mirando, pero miro me concentro mucho en la movilidad y me concentro mucho en una cuestión urbana. Las ciudades, el artificio ciudad, ¿no? Cuando te dicen una ciudad, ay, qué linda está la ciudad, qué sé cuándo. Yo siempre visito la periferia de las ciudades, ¿no? Entonces, una ciudad está bien, uno podría decir, cuando el promedio de la ciudad está bien, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Buenos Aires tenemos un 15% de compatriotas viviendo en vivienda informal. Y si uno viene a Buenos Aires, baja en Ezeiza, lo traen con el Tienda León y lo instalan en un hotel en Barrio Norte, y va a mirar tango a Puerto Madero, va a La Recoleta, pasea un ratito por Libertador, lo llevan una tarde al Tigre a comerse un asado, bien, está 4 o 5 días, ni siquiera estoy diciendo un vuelo rasante, ¿no? Va a San Telmo, bueno, mira que está un poquito más sucio, pero es pintoresco, claro, va por claro. El centro, ve a alguna gente durmiendo en la calle, pero en definitiva se lleva un recorte, digamos, del 50% de la Buenos Aires más culta, con ingresos más altos, que tiene mejor dotación de infraestructura, etcétera. Yo no digo que lo llevemos a González Catán, para decir de una manera, pero de verdad que sí, con sencillamente ir a Liniers, que estás adentro de la ciudad, que es una zona comercial, que tiene equipamiento, etcétera, pero que ves otro modelo comercial también, claro. Que ves otro modelo de ocupación. Avellaneda, la calle Avellaneda, sí, otro sí. Modelo. A la estación de Once, ¿entendés? Entonces, hay un poco... Claro, la ciudad. Claro. A mí me gusta pisar las ciudades y poder entender desde lo que veo en términos urbanos qué hay por detrás de eso, ¿no? Claro. ¿Y Julio? Sí, una consulta que tiene que ver con la construcción de la geografía política, o la no construcción, quizás. Porque tenemos un enorme espacio que es el conurbano, y vos considerás que esta actual distribución... en municipios, en zona sur, zona norte, ¿es viable para una mejora sustancial o hay que, como decir, tirar las cartas de nuevo y empezar con otro formato? Yo creo, como el problema metropolitano, la gestión de las áreas metropolitanas, para que no nos hagamos el harakiri, es un problema mundial, ¿no? O sea, no. En Nueva York es un problema, en Londres sí. Es un problema, y está bien resuelto en muy poquitos lugares. ¿No? En Gran Bretaña ha desatado una guerra política. Ellos tenían una institución que era el Great London y lo desarmó Thatcher. Desató una guerra política fenomenal. En Nueva York, la lucha entre impuestos entre Nueva Jersey y Nueva York es histórica. O sea, no es un problema. Cuando digo, por supuesto que en la China autoritaria estos problemas no existen porque de arriba para abajo se decide por dónde pasan las infraestructuras y no hay legitimidad alternativa del señor que es alcalde de la localidad de la periferia, donde llega la orden del secretario general del partido y le dice, tenés que dejar pasar la autopista y se acabó, listo. Bueno, Claro. Ahora, en países democráticos es un problema. Algunos lo resolvieron bien, bueno, razonablemente bien. O sea, uno puede decir que Barcelona lo resolvió razonablemente bien. Entonces uno diría, ¿qué podemos aprender de los que lo resolvieron razonablemente bien? Ahí está. Bueno, de los que lo resolvieron razonablemente bien, podemos aprender que sin una institucionalidad metropolitana es difícil, ¿no? Yo presenté un proyecto de ley al respecto para crear la Agencia de Planificación Metropolitana, porque se precisa un ámbito donde, así como Europa significó una delegación de soberanía de parte de los países hacia arriba, digamos, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Es decir, mira, hay 3 o 4 cosas del orden metropolitano que los intendentes, si quieren que funcione mejor, lo tienen que pasar hacia arriba. Y no estamos hablando de los temas críticos que significan financiamiento de la política, eventualmente, como puede ser la recolección de la basura, sino que estamos hablando del uso del suelo. Mira, el modelo de uso del suelo tiene que ser más o menos homogéneo en términos metropolitanos, el modelo fiscal, etc. crear una agencia, eso en 10 años te diría que vos tenés un entre 5 y 8 años podrías tener que las tasas municipales son homogéneas, que la movilidad metropolitana tiene un ámbito de decisión que excede los municipios, adecuado, etcétera. La segunda regla es que en los lugares donde esto funcionó, esto es durísimo lo que es decir, la ciudad central es aportante neto, o sea, pone más de lo que saca. ¿Por qué puso más de lo que sacaba el Barcelona y por qué el contribuyente catalán de Barcelona aceptó poner más de lo que sacaba? Por una cosa que pasa todo el tiempo en Buenos Aires. En Barcelona, una persona que vive en Sabadell, que está a 30 kilómetros, Mataró, que está a 25 kilómetros, muy excepcionalmente va al hospital en Barcelona, porque tienen una prestación razonable a 5 minutos a pie de su casa y no se tiene que tomar un tren de una hora. Ahora, eso no es una casualidad, eso fue producto de 30 años de inversión de un programa metropolitano que hace que el sistema metropolitano de salud funcione, y entonces la persona tiene una prestación de baja y de media complejidad cercana y eventualmente la de muy alta complejidad centralizada por razones. Entonces, ahora, Barcelona Ciudad puso plata para que eso ocurra, porque en un momento llegaron a la conclusión de que era mejor ayudarlos a tener infraestructura, Mataró o a Sabadell, que se le sigan viniendo, digamos, ¿no? Porque se le hacía inadministrable la movilidad de la ciudad, porque le explotaba, no sé, bueno. Entonces aquí hay una cosa de que hay que pensar de si la ciudad central, cuando estoy hablando de aportantes netos, estoy hablando de cifras ínfimas en términos de lo que se va a gestionar, digamos. Tener un buen diseño metropolitano le hace ahorrar mucha plata a las empresas, a las familias. O sea, traerlos a un ejemplo nuestro es que la gente de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, no se vaya a Buenos Aires por cualquier servicio. Exactamente, exactamente. Y ahora, la paradoja argentina, o la buena noticia, es que hemos hecho algunas cosas en ese sentido, ¿no? Uh-huh. En términos de oferta universitaria, oferta sanitaria. Sí. Si uno lo compara con hace 30 años, hemos avanzado algo en ese sentido. Claro. Pero para que ese avance sea 100% rentable, uno tiene que decir, bueno, la calidad prestacional de los hospitales tiene que ser razonablemente equivalente, porque si no, la gente se sigue moviendo, buscando calidad, etcétera, ¿no? Claro. Fabio, estamos hablando con Fabio Ketlas, que es diputado nacional por la UCR y originario de acá del conurbano, residente en Buenos Aires ahora, y especialista en el tema de la gestión de ciudades. Uno cuando mira a Buenos Aires, y hablando de esta visión interesante, ¿no?, de que el aportante más favorecido pueda pensar en el que no es tanto y gestionar así servicios como, bueno, en alguna medida ya están con las universidades, la justicia, pero tal vez esté faltando en el tema de salud y de hospitales. Uno que vive en el conurbano y que cada tanto va, no tiene que ir todos los días, pero cada tanto va a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, se encuentra con una ciudad que está en cambio permanente, con una modernización y con cambios que lo sorprenden, ¿no es cierto? Si uno tiene que conducir un vehículo, tiene que ir muy atento porque cada tanto hay cambios, hay cosas nuevas, y una ciudad que parece pensada mucho más para el ciclista, para el peatón, que lo que ocurre en el Gran Buenos Aires. Uno tiene la sensación entonces, no sé cómo lo ves vos que estás en el tema y que has vivido también en el conurbano, de que hay dos países, dos mundos, ¿no?, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano en cuanto a pensar la ciudad y las prioridades, ¿no? Sí, también, porque hay dos realidades, probablemente es el contraste más fuerte de toda la Argentina, ¿no? Pero lo que pasa, hay que darle una pequeña explicación, porque no es la maledicencia de los dioses, ni que somos unos tontos, ni mucho menos. Argentina tenía un modelo económico, no voy a ponerme ahora a discutir si bueno o malo, pero tenía un modelo económico que funcionó hasta 1975 dentro de su propia lógica, que era el modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones requería una tasa de industrialización del país razonable, justamente para no... La lógica era, no somos tan ricos como para importar todas las cosas que nos gustan, las tenemos que producir nosotros, y entonces tenemos que generar un contexto para que esa industrialización funcione en nuestro entorno, y bueno, y eso significaba muchas veces cerrar la economía, controlar el tipo de cambio, mil cosas, y generar suelo industrial, generar escuelas técnicas. Bueno, eso, por inconsistencias, por un montón de... Eso explotó en 1975. El país, hasta 1975, el país, digamos, del modelo sustitutivo, era un país que se lo puede criticar mucho, yo de hecho soy muy crítico del modelo, pero un país de pobreza de un dígito y de desempleo de un dígito. Hasta 1975. Yo nací en el 65, o sea que yo conocí un poquito el retazo de ese país, porque mi vieja era obrera industrial ahí en la Bernalés, así que claro, del país del aguinaldo, de la gente con trabajo, del loteo popular, etc. Eso reventó con el Rodrigazo, porque Argentina importaba un tercio de la energía que necesitaba, y para eso precisaba divisas, y el modelo sustitutivo te genera un montón de cosas, pero no te genera divisas, porque esa industria no exporta, digamos, ¿no? Entonces, al contrario, es dependiente, no solo no exporta, sino que precisa bienes de capital que importa, etc. Lo cierto es que el conurbano es hijo de la industrialización sustitutiva, ¿no? O sea, la gente venía de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, etcétera, a buscar empleo y mejores salarios en la industria del conurbano. Y entonces, más o menos, el modelo de crecimiento urbano era... había una zona industrial relativamente planificada, se hacía un loteo cercano, los laburantes se compraban el lote a plazo, las municipalidades hacían algunas obras de infraestructura, abrían una calle, lo que fuera. Vos ibas 10 años después y veías un barrio de trabajadores con el que le iba un poquito mejor un chalecito, el que le iba un poquito peor una prefabricada, y en esas calles nos criamos y nacimos nosotros, y en una sociedad muy particular. Cuando el modelo de industrialización sustitutiva se rompe en el 75, el modelo urbano paga un costo. Yo voy al barrio donde yo me crié, y todavía hasta el día de hoy, que pasa mucho tiempo, la cantidad de galpones vacíos, juntando ratas, es para una película de terror. Y claro, ¿y qué pasó? La economía transicionó hacia una economía de servicios, los jóvenes que estaban en edad de ingresar al mercado laboral ya no iban a ser absorbidos como mano de obra industrial, los que estudiaron se fueron y entonces no viven más en Avellaneda, ni en Quilmes, ni en Berazategui, y viven en Almagro, o en Boedo, o en Colegiales, según les haya ido. Y ahí se quedó una población más envejecida, en principio, hasta los años 80, eso fue así. Y después tuvimos un proceso de nueva migración de periférica, pero sin inclusión al mercado de trabajo, ¿no? O sea, de población que migra, pero que queda en situación de vulnerabilidad, porque es el, lo digo en términos generacionales, el hijo del migrante de los 60, pero el migrante de los 60 entró a trabajar en la Bernalesa y el migrante de los 80 no entró a trabajar en la Bernalesa. Entonces tuvo que changuear, manejar un taxi como peón, cambiar de trabajo, o sea, perdió la lógica de la formación en oficio, etcétera, etcétera. Entonces el conurbano exhibe, es el rostro, es lo evidente de toda esa historia social. Y entonces uno camina por los barrios del conurbano y ve la bajísima inversión en hábitat que hay en las casas, porque las familias llegan justito a fin de mes, no es porque son malas. Ve que el negocio inmobiliario en las grandes arterias es hecho por los intendentes, pero no ve fenómenos de loteo popular y de cohesión e inclusión, entonces el shock es mayor. Ve los centros comerciales, totalmente, son todos una réplica uno del otro, parecen mini saladas, digamos, ¿no? Entonces uno va al centro de Wilde, que era un centro razonablemente elegante hasta los años 80, y hoy es un poco, ves la calidad de las veredas, el tipo de oferta de consumo que hay, etcétera, que es una oferta que se acomoda a los ingresos de la gente que está alrededor, no es porque los tipos son malos. Claro, si ahí la gente ganara 5 veces mayor, habría otras marcas, otra inversión en dispositivos comerciales, etcétera. Entonces, el Gran Buenos Aires tuvo como un ciclo, digamos, de, no vamos a decir de grandeza, pero de crecimiento y decadencia, y merece ser, yo soy de los que creen que el tratamiento que en general se le da desde los medios, etcétera, al conurbano, es muy injusto, porque es, vuelvo a decir, no es la maledicencia de los dioses, fue un proceso político, y es recuperable. es recuperable porque todavía, por muchos motivos, pero sobre todo porque existe en la memoria de la gente de los sectores medios y medios bajos, una memoria de progreso económico basado en el esfuerzo, porque hay que recuperar la idea de orden público. Mi vieja vive en... Yo voy a Wilde permanentemente porque mi vieja vive en Wilde, o sea, no es teórico para mí. Claro. Y nosotros cuando teníamos 20 años íbamos a bailar al centro y volvíamos y nos bajábamos del bondi y no teníamos miedo. Claro. Sí, y eso sí, cambió en los últimos 25 años, digamos. Fabio, te agradezco mucho toda esta apreciación, estos enfoques sobre las ciudades que nos ayudan a pensar y seguramente tener una segunda charla en alguna oportunidad sobre, bueno, cómo hace el conurbano, ¿no?, donde reside gran parte de la población de la Argentina, para levantarse y salir de eso que a veces llamamos el feísmo, ¿no?, que no es por maldad, como vos decís, pero que es la circunstancia que lleva a que haya un deterioro que se nota, por ejemplo, en las veredas o en el mantenimiento de las casas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, para mí ha sido un gusto. Y vamos a escuchar Let's Dance de David Bowie. The song they're playing on the radio. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. De la repisa tomó la calabaza. Le repasó el interior con el dedo, por si algún insecto hubiera decidido pernoctar en su interior. Y la cargó con yerba del paquete. Más de la mitad de su capacidad, menos que llena. Tapó el mate con la palma de la mano, lo invirtió y lo agitó unos pocos segundos. Con cuidado lo enderezó, acomodó la yerba contra uno de los costados y la aplastó con su dedo. En la parte más vacía vertió un poco de agua aún tibia. Dejó que se absorbiera durante 2 o 3 minutos y buscó la bombilla. Tapando la boquilla con el pulgar, la hundió en la parte húmeda de la yerba. El agua de la pava ya hacía gorgoritos. Indicio certero de que estaba a la temperatura ideal. Llegaba el momento cúlmine. Mientras disfrutaba del aroma de la yerba aún seca, pensaba en cuántas veces en su vida había repetido esta escena, que para nada era una rutina. Con la palma de la mano hacia arriba tomó la pava. 3 dedos por dentro de la manija, el meñique por fuera, para empujar la pava con él y hacer que el chorro de agua, finito, cayera suavemente sobre el cuerpo de la bombilla un par de centímetros más arriba de su encuentro con la yerba. Mate en mano. Guillermo Javier de Franco. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola David y amigas y amigos de Caminante, o amigos caminantes. Con relación al tema con el que abriste el programa de hoy, de la comunicación, me llamó la atención estos días que se difundió por varios medios que WhatsApp ahora te saca en línea, o sea que vos te podés mostrar como que no estás ante los demás. Y me llamó la atención porque los medios lo daban como una cosa muy positiva, muy buena. Y pensaba, qué loco, ¿no? Porque en 2009 todos estábamos revolucionados con las redes, la explosión de Facebook. Y justo ahí también apareció WhatsApp. Y era una felicidad porque nos volvíamos a comunicar con gente que pensábamos que no íbamos a ver nunca más y demás. Y bueno, anécdotas e historias había montones. Y resulta que ahora podemos estar conectados en una red para estar comunicados y mostrar que no estamos en línea para no comunicarnos. Es loco, ¿no? Pero bueno, cosas de los tiempos que se viven. Una arista más a lo que mencionabas. Un abrazo. Era nuestro amigo Bernardo Milipán desde Mar del Plata haciendo un comentario sobre el tema, ¿no?, de que la tecnología nos va cambiando la vida. Y en este caso, no solo que no comunica, ni siquiera conecta ahora, ¿no? Porque antes la idea era que, bueno, uno sabe que el otro está del otro lado con las redes sociales. Ahora, según nos explicaba, ni siquiera eso. Bueno, vamos a la consigna de hoy, Julio, a recordarla y a ver cómo es nuestra experiencia. Claro. La consigna dice, ¿qué le falta a tu ciudad o a tu pueblo? Eso que la embellecería, que la haría más funcional. Pueden ser monumentos, museos, negocios, bares, restaurantes, servicios de todo tipo, recreación. ¿Qué es? Algo que hayas visto en otra ciudad, en un viaje que dirías, esto me gustaría que esté en mi ciudad. Bueno, ¿cómo es en tu caso? Y bueno, yo viví siempre acá entre Quilmes y Florencio Varela. Y a mí lo que siempre le envidio a Buenos Aires es el subte. Ah, sí, sí. Claro. El subte, digo, qué bueno sería un subte del conurbano, ¿no? Que nos comunicara de una manera rápida y barata a distintos puntos. y cuando voy a Buenos Aires y uso ese servicio, me parece fantástico y está bastante naturalizado para los porteños, pero realmente es algo que me gustaría que esté en mi ciudad. Bueno, yo sabes que eso lo he pensado, pero me parece algo inviable, ¿no? Por la infraestructura, sí, el costo y el uso que tendría, ¿no? Pero que tal vez se podría hacer en las grandes avenidas, bueno, se ha hecho el Metrobús, ¿no? Pero tranvías, que uh-huh, tranvías modernos, por supuesto, sí, uno sí, a veces se queda anclado en la idea que tiene de los que se levantaron en la década del 60, pero hay muchas ciudades que todavía tienen tranvías en las redes troncales, en las uh-huh, principales avenidas que conecte, suponete, desde Avellaneda hasta Florencio Varela o hasta La Plata, ¿no? Yendo siempre por un, sí, una vía central, una idea que uno tiene, ¿no? Sin saber la posibilidad de que sea algo viable, ¿no? Para mí, lo que le falta a la ciudad, a nuestra ciudad, es tener más cafés. Uh-huh. Es decir, es como los servicios bancarios, el de los cafés, los bares, están todos juntos y en el centro. En los alrededores, en los barrios, no tenés, salvo en las estaciones de servicio uh-huh, y en los centros, grandes centros comerciales. Pero en la calle vos no vas a encontrar un café y decir, bueno, vamos a parar a tomar algo, a distendernos, o querés ir, simplemente, ¿no es cierto? No, esa es una deuda pendiente que yo calculo que debe ser por una cuestión comercial y fundamentalmente de seguridad, ¿no? Que no hay en la calle, vos no encontrás un uh-huh, bar lindo, bien puesto, que sí están en las estaciones de servicio, ¿no? Pero que son muy, muy esquemáticos, ¿no? Uh-huh. Muy... no sitios, no lugares, ¿no? Muy, muy cuadrados, pero bueno, son un café al fin, ¿no? Un lugar donde parar. Y después en Quilmes está faltando espacios verdes, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos grandes espacios verdes, como el Parque de la Ciudad o el Museo del Transporte, pero faltan más plazas para que los chicos puedan durante la semana ir a correr, a distenderse, o la gente, los adultos, a caminar, a hacer ejercicios. No hay mucho de eso, está faltando. Bueno, tenemos mensajes de oyentes sobre este tema, ¿no? Sobre lo que le está faltando a la ciudad para embellecerla, hacerla más funcional. Bueno, sí, nos mandó un mensaje Adriana. Dice, no viajé, así que no puedo comparar con otras ciudades. Pero sí decir que Buenos Aires, por ejemplo, es una de las que menos espacios verdes tiene. Ajá. Y el número va en descenso. Y también Quilmes necesita espacios verdes, claro, lo que vos decías, David, con estatuas, que es lo que se disfruta de una ciudad. Además, hay un estudio científico que relaciona la cantidad y cercanía de los espacios verdes, mira, con la facilidad del aprendizaje de los niños. Ah, mira, claro, qué bueno. Es hora de pensar en que las cosas deben cambiar. Un cariño a todos los caminantes. Gracias, Adriana. Bueno, vos sabés que el tema de los espacios verdes se puede solucionar. No hace falta tener una manzana o varias manzanas. Hay lugares que son pequeñas sectores de una cuadra, parcelas, que se transforman en una mini plaza y que sirve como espacio recreativo mínimo, ¿no es cierto? No es lo ideal, pero que se puede recuperar porque, bueno, el trazado de la ciudad ya está, ¿no es cierto? Las edificaciones ya están, no se puede sacar, pero a veces hay pequeños lugares, baches, parches verdes, aquí y allá, que se podrían aprovechar. Bueno, tenemos más mensajes, ¿no? Sí, Carmen nos dice, buenos días, caminante. Lo que embellece una ciudad, me parece, es lo limpio de sus calles, claro. Espacios verdes, acá hay total coincidencia entre todos, que puedan usarse. Veredas en buen estado, buena iluminación. Hace una semana, dice Carmen, estuve en Berazategui y me maravilló verla tan limpia y que hicieran todas las veredas nuevas. Un placer. Quilmes está un poco descuidado. Que tengan un lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias, Carmen. Seguimos con la música. Y escuchamos Golpes en el Corazón. Falsas promesas de amor, pero tú. madre discutía. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana, Julio? Bastante bien. El tema... No me puedo quejar. No puedo quejar, pero el tema, y lo que hablamos al principio... De estos grandes cambios de temperatura, de un día para otro, una semana para otra, inclusive está pronosticado, no sé si escuchaste, de 0 a 3 grados la mínima en el conurbano para el día lunes. Claro. O sea, pasamos de 34 grados ayer a la tarde a tener una temperatura de 0 grados. Y eso te obliga a, por ejemplo, uno que nuestra profesión de profesor, que vamos de un lado a otro, ir totalmente cargado de distintas abrigos y que te los vamos sacando, los vamos poniendo y genera una incomodidad. Yo en el baúl de mi auto tengo ya prácticamente en mi casa una mudanza entera, sí, entre todo lo necesario. El plan cebolla. Sí, pero es bastante imprevisible este tiempo que nos ha tocado, y lo veo en el trabajo, en las aulas. Tengo gente, estudiantes jóvenes y adultos que nunca han faltado. Ahora sí, ahora veo la mitad del curso presente. Claro, sí, y ahí uno se da cuenta efectivamente de cómo esto en los últimos 10 días se ha generalizado como rápidamente problemas de salud por estos cambios de temperatura. Claro. A mí pasó algo muy curioso. Uno de estos días de esta semana salí a hacer una compra por mi casa, y al volver de los chinos me encuentro en la calle con un pavo real. Vos decís, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Claro, que aparecen historias que aparece un puma en la calle, un mono, ha habido en Buenos Aires, ¿no? Y decís, un pavo real, hermoso realmente. Mi recuerdo es de algún zoológico, de abrigo del zoológico hace muchos años, porque ya el de Buenos Aires no existe. Y bueno, uno los veía, qué sé yo, una cosa más. Pero la verdad es que es un animal muy hermoso. Y me llamó la atención, estaba caminando por la calle, una calle de barrio, tranquila, sin ruido, una calle cerrada. Y de repente esta ave pega un saltito y se sube al alero de una casa como a 3 metros. Yo me quedé impactado, digo, qué flexibilidad, qué versatilidad. Y de ahí se subió al techo, un tejado, ¿no? Tejas, una casa de tejas. Evidentemente se había escapado de alguna casa del barrio. Sí, bueno. Entonces yo, viste, me lo quedé mirando y el tipo muy orondo caminando por el techo de las casas con todo su plumaje brillante. Y a la noche, al revisar el WhatsApp, uno de los tantos grupos de vecinos que hay, alguien había publicado casi las mismas imágenes que yo había visto. Videos, ¿no? De este animalito por los techos y por las calles del barrio, ¿no? Y lo que decían es que pertenece aparentemente a una cámara de comerciantes chinos, que ajá, efectivamente hay en el barrio. Tienen una fortaleza, un frente muy alto, como de 3 o 4 metros, un paredón, que tiene un cartel, cámara de comerciante, algo por el estilo. Y parece que les gusta y los tienen, ¿no? Uh-huh. Y plantea el tema de las mascotas, ¿no? De los animales que uno puede tener en su casa, ¿no es cierto? Yo no creo que esté permitido tener un pavo real en el fondo de tu casa, ¿no? Pero bueno, fue una cosa muy inaudita, ¿no? Increíble encontrarse en el medio de una salida, de una caminata. Yo no llevo celular por cuestiones de seguridad, ¿no? De andar en la calle no llevo el celular, pero tengo igual las imágenes de un vecino que prácticamente en el mismo lugar lo filmó, esto que es tan, tan gracioso, tan contradictorio, y que me hace acordar a cuando empezó la pandemia, viste, que nos encerramos todos, que los animales empezaron a salir y avanzar sobre las ciudades. Bueno, esto parecía algo parecido. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, y vamos a hablar un poco de las vías romanas, ¿sí? Las calles que los romanos construyeron en gran cantidad. Algunos de estas calles romanas sobre rutas más antiguas aún, ¿no? O sea, que viene del principio de los tiempos. Los ingenieros eran audaces en sus planes para unir un punto con otro en una línea lo más directa posible. Esa era la consigna, unir un punto con otro en una línea recta, independientemente de las dificultades geográficas y los costos. Es por eso que muchas de las extensas y rectas calzadas de los romanos que atravesaban todo el imperio se hicieron famosas. Las calzadas romanas incluían puentes, túneles, viaductos y muchos otros trucos arquitectónicos y de ingeniería para crear una serie, finalmente, de monumentos impresionantes que, a la larga, a la postre, se extendieron desde lo que hoy es Portugal hasta Constantinopla. Turquía. Turquía. Era una muestra también de todo el Mediterráneo, ¿no? De poder, ¿no? Sí, claro. Cubrían más de 120.000 kilómetros. Y claro, facilitaba la rápida circulación del ejército romano. Claro. Era esa el principal motivo, la muestra de poder, pero también se usaban para motivos comerciales, ¿sí? El intercambio de artículos de regiones lejanísimas, que de otra manera no se podrían hacer. Por supuesto que los romanos no inventaron las carreteras, ¿no? Pero tomaron una idea que se remontaba a la Edad de Bronce, o sea, a la prehistoria, y ampliaron ese concepto y le dieron el máximo potencial, ¿sí? La primera y más famosa gran calzada fue la Vía Apia. Claro. La Vía Apia, construida en el año más o menos 300 antes de Cristo, y una extensión de 196 kilómetros, y unía Roma con Capua en la línea recta, ¿sí? Siempre el claro, eso es muy extraño, ¿no? Porque las construcciones de rutas ahora, claro, hay otros recursos, ¿no? Pero no van en línea recta, van adaptándose, ¿no? Al terreno, a las dificultades, ¿no? Van haciendo rodeos, curvas y todo eso, ¿no? Y lo que es curioso, que no procuraba unir ciudades importantes. O sea, si la ciudad quedaba lejos. O sea, era línea recta. Ignoraba en gran medida también los obstáculos geográficos, porque a veces se complicaba, ¿sí? Bueno, había otro tipo de calzadas, como la Brundisium, así se dice, ¿sí? De 569 kilómetros de longitud. Bueno, y esta red se fue extendiendo, como decía antes, en todo el imperio. Les dije recién, de Portugal a Constantinopla, también desde Britania, o sea, las islas británicas, hasta Siria. Bueno. ¿Hasta Siria? Hasta Siria, sí. O sea, acordate que el Asia Menor. De una punta al otro del universo, claro, ¿no? El Asia Menor, bueno, todo el mundo, el antiguo mundo conocido, fue dominado por los romanos, por este tema, ¿sí? Y para hacer esta tarea se hizo una amplia labor de topografía, para asegurar siempre el objetivo, que sea a recta la vía. Y hubo que utilizar diversos métodos de ingeniería, como drenar pantanos, cortar bosques, desviar arroyos, canalizar lechos de roca, cortar laderas de montañas, cruzar ríos con puentes, atravesar valles con viaductos y construir túneles a través de montañas. Una vez que se hacía todo esto, había que nivelar el camino, reforzarlos con muros de apoyo o terrazas. Y por supuesto, luego de hacer todo esto, mantenerlos, porque había que, claro, que mantenerlos, ¿sí? Y como... La vialidad romana. Claro, el mantenimiento. Y se le hacía, bueno, una base de lo que sería la de Tosca, ¿no? Se le hacía una especie de pendiente para que no juntara agua. Claro. ¿Sí? Y luego arriba la piedra del lugar, la piedra que se conseguía. Así que este tema de las calles romanas, estábamos hablando de cómo nos gustaría a nosotros que sea nuestra ciudad, nuestro pueblo. Claro, las vías de comunicación son muy importantes para todos nosotros. Y siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros, en nuestro país, somos también herederos de una cultura y una manera de pensar que viene del principio de los tiempos, de los romanos, antes de los griegos, ¿sí? Y fíjate que más aún, más atrás, claro, estaban los recursos económicos, ¿no? De la época de la Edad de Bronce. Pero que nuestra manera de pensar, a pesar de estar en países muy distintos, en regiones muy distintas, siempre tiende a eso con respecto a nuestra cercanía, a nuestras posibilidades de viajar, de caminar, de trasladarse, que sea de la manera más rápida y más simple posible. Y bueno, en algunos momentos de la historia, tan lejano ya, lo habíamos logrado. Quizás sea el momento de mirar un poco a los antiguos romanos, a nuestros antecesores, con este plan quizás tan ambicioso, pero plenamente posible. Es un desafío para todos nosotros que estamos pensando en cambiar, en mejorar nuestras ciudades, de qué manera poder hacerlo y pensar a futuro con una obra que nos va a llevar adelante quizás dentro de 100, 200, 300 o 500 años, si algo está bien hecho, permanece a lo largo de los tiempos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida tus ojos claros. Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes es mi mismo canto. Si el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Tenemos otro mensaje en respuesta a la consigna de qué le está faltando a tu ciudad para embellecerla, para hacerla más funcional. Buen día, Caminante. Creo que lo que le falta a Quilmes es limpieza, limpieza y más limpieza. Por Avenida La Plata, hace años que no pasan los barrenderos y hablamos de una avenida. Por mi barrio tampoco pasan. Calles rotas con pozos que si no conoces, rompes cubiertas. Creo también que se debería educar a los ciudadanos y aclararles que la calle, escuchá Julio, la calle no es un basurero público. Buen día para todos, nos dice Alicia. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Caminante por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, Caminante. ¿Cómo están? Para este rato que pasamos juntos disfrutando música, hoy les tengo preparados ejemplos de música brasileña, música de nuestro país vecino. Y los ejemplos los tomé, en realidad, de una cuenta de Instagram de un artista brasileño, de un artista que sube sus obras, que sube, se filma o lo filman trabajando, sobre todo en grabados y xilografías. Esta cuenta se llama Ciro con C, Fernández con S, Xilo con X. Y la verdad que los temas que acompañan estos reels, estos pequeños videos, están muy buenos. Y para empezar, les propongo escuchar un tema de hace unos años que se llama Acorda María Bonita, Levantate María Bonita, por Rolando Boldrin y Renato Teixeira. Escuchamos. Bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Se eu soubesse que chorando empato a tua viagem, meus olhos eram dois rios que não me davam passagem. Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. fanta vai fazer um café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Cabelo preto anelado, olhos castanhos delicados, quem não amar por morena morre cego e não vê nada. Acorda Maria bonita, levanta vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Acorda Maria bonita, levanta vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Agora quem vai marcar a quadrilha é o Isidoro. A gente resolveu que é Isidoro porque ele tem a língua presa. Ele não fala os R. Por exemplo, trabalho, ele só fala tapalo. Atenção, Isidoro, vai calar a quadrilha, hein? Vamos pia lá, mulher pia cá. Atenção, vamos marcar a quadrilha, pessoal. Levantate, María Bonita, levantate a hacer el café que ya está rayando el día y la policía ya está de pie. Si yo supiese que llorando puedo evitar que viajes, mis ojos serían dos ríos. Y por otro lado dice, quien no ama el color moreno muere ciego y no ve nada. Justo en una semana que parece que estamos por prohibir la palabra negro, el color negro en Argentina. Es muy interesante este tema del 2005 y es inevitable encontrar un parecido, sobre todo en la estrofa, con el tango, ¿no es cierto? Vienen de la misma raíz, de influencias africanas. En segundo lugar, les traigo una canción que nos va a retrotraer a nuestra infancia, y yo creo que todavía se sigue cantando en el jardín de infantes. ¿Se acuerdan de una canción que aprendimos en el jardín que se llama Samba Lelé? En este caso está cantada en portugués por un grupo que se llama Barbatuques, y van a escuchar que utiliza, como ya escuchamos algunas veces, pero no en el contexto brasileño, utiliza percusión corporal, con los pies, hasta hace sonidos guturales con la boca. Este grupo que se llama Barbatuques, escuchamos entonces Samba Lelé. Bye. Olhe morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolele. Pisa na barra, pisa e olala. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolele. Pisa na barra, pisa e olala. Está sonando Samba Lele por el grupo Barbatuques, que es un grupo que empezó con música para chicos, que siguió con investigación y terminó haciendo temas más generales. Y por último les traigo también de Barbatuques un tema que si uno se pone a buscar en YouTube, está vinculado con Ronaldinho. En algún punto hicieron alguna publicidad de Ronaldinho con este tema de fondo. Se llama Baião Destemperado. Baião es una danza, un ritmo que viene justamente de Bahía, del nordeste brasileño. Pero en este caso les propongo escuchar una versión remixada y sumada a algún otro tema más cantado brasileño. Nos podemos volar hasta una playa, no sé. Está muy bueno, muy, muy para el fin de semana. Escuchamos entonces Baião Destemperado por Barbatuques en un remix. Suena más electrónico. Thank you. suena Buyout Destemperado de Barbatuques, en este caso remixado por Polo y Pan. Si lo quieren buscar, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan movido, que se hayan salido a pasear por un ratito y que hayan disfrutado tanto como yo de estos temas en portugués, de estos temas brasileños. Un abrazo, caminante, y seguimos escuchando la próxima semana. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Caminante. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never. Historia del zapatero que huyó de los acreedores. Nombre y apellido, no hubo respuesta. El jefe de policía le dio 3 golpecitos en el pecho. ¿Estás muerto? Cándido yacía en silencio. La autoridad lo declaró cadáver. Con los ojos en blanco, mirándose las cejas, Cándido pensaba. Un único pensamiento o nubecita le flotaba sobre la cabeza. ¿Y se entierran el cajón conmigo adentro? Un poeta por ahí, inclinado a la denuncia social, inmortalizó de inmediato al infeliz zapatero en un acróstico de 7 versos. Cantó el poeta las desventuras del finado, que se deslomaba día y noche martillando cueros para dar de comer a su ingrata familia, y cuanto más trabajaba, menos ganaba y más debía. Los vecinos y los parientes, en cambio, evocaron su alergia al sudor de la frente, que le provocaba náuseas y erupciones en la piel. Según ellos, el remendón nunca había puesto ni una media suela y prefería ganarse la vida vendiendo de vez en cuando algún frasco lleno de aire de París, alguna botella de tierra brasileña besada por el Papa o cucharas de madera útiles para robar comida a los ciegos. Eso dijeron, yo no sé. Lo cierto es que Cándido estaba debiendo a cada santo una vela cuando tomó aquella trágica determinación. Con sus propias manos clavó un ataúd de pino, lo lustró, le puso la chapita con su nombre y se dio por muerto de muerte morida. Lo velaron en la iglesia. Mucha deuda, ningún deudo. Cándido fue llorado por sus numerosos acreedores y por nadie más. Tieso en el cajón, con las manos cruzadas sobre el pecho, escuchó los gemidos de sus víctimas hasta que toda esa gente que él había ensartado se marchó del templo. Entonces no escuchó más que el murmullo de alguna beata que rezaba pidiendo perdón por los pecados que no había cometido, y cuando cayó la noche, el difunto quedó solo. Esperó y por fin se decidió, se restregó los ojos doloridos y muy lentamente sacó un pie del cajón. Luego sacó el otro. Al alzarse hizo un leve crujido. Con el dedo índice sobre los labios se dijo ¡shh! Y se echó a caminar pasito a paso. Descalzo recorrió la iglesia en sombras. Bajo la cruz, bajo Jesús, entre la Magdalena y la Virgen María, encontró un buen lugar donde sentarse. Buscó un cigarrito en el bolsillo de la mortaja y lo encendió con un cirio. Y en eso estaba fumando, celebrando, cuando escuchó ruidos y se metió en el cajón de un salto. Mientras los ladrones vaciaban el altar, pelaban las paredes y desvestían a los santos, el zapatero tartamudeaba mudos Padre Nuestros y Ave Marías y conjuros de macumba. Pero el jefe de los bandidos fue picado por la curiosidad. ¿No tendrá algún diente de oro este difunto? Cuando Cándido sintió aquella garra palpándole la mandíbula, pegó un mordiscón con alma y vida y se alzó en el ataúd. El ladrón, visco, cayó desparramado al piso y toda la banda se echó a volar dando alaridos y dejando un reguero de alas de ángeles y sedas y platerías. Follow my lead. I found a girl. El pueblo entero acudió a venerar al nuevo Lázaro. Todos le hacían ofrendas. Llegaba la gente con gallinas bajo el brazo y bolsas de frijoles y adornitos de mucho relumbre. Hasta los acreedores le besaban los pies. Desde su trono en el paraíso, el Padre Divino se había dignado posar su mirada sobre este caserío perdido en las soledades de Alagoas y había elegido al más humilde de sus hijos para salvar al templo, su casa, su cuerpo, profanado por los hijos de Satán. El resucitado se hizo santo milagrero. Cándido cobraba los milagros por adelantado. Él no era santo barato. ¿Qué pretenden?, rezongaba. ¿El favor de Dios a precio de banana? Según los testigos sobrevivientes, todo iba a parar a los puteros y a los garitos de la lejana ciudad de Maceió. Contemplando el óvulo en la palma de su mano, Cándido sentenciaba: ¿para qué son redondas las monedas? Para que corran. Y así pasaron los años. Los muertos de hambre no recibieron ninguna herencia, los paralíticos no caminaron, no brotó la melena en el cráneo de los calvos, las solteronas no se casaron, no llovió en el desierto, no crecieron los enanos. Y un día, Cándido se murió y no resucitó. Supreme de Robbie Williams. Oh, it seemed forever stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Questioning your size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Is it love, it dovey stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Las enseñanzas que nos dan los niños. Esos niños a los cuales es necesario educar, también pueden darnos ciertas lecciones. Un amigo me contó una anécdota de su niñez donde puso en apuro a sus padres. Los niños suelen decir cómo son en realidad las cosas, esas cosas que no se deben decir. Los padres de mi amigo estaban por salir para visitar a una familia. Como ya estaba oscureciendo, el padre dijo a su esposa que si los invitaban a cenar, dirían que no, pero si insistían, entonces dirían que sí. El niño, que estaba jugando, escuchó lo que dijeron sus padres. Llegaron a la casa y luego de cierto tiempo el padre dijo que regresarían a su hogar. La dueña de casa los invitó a que se quedaran a cenar y el padre, tal como lo había planeado con su esposa, dijo que no se quedarían. Pero la dueña de casa insistió a que se quedaran y el padre volvió a decir que no. Entonces el niño, que se quería quedar, dijo: «Papá, ¿no quedamos que si la señora insistía nos íbamos a quedar a cenar?». Ante semejante comentario, uno se queda como desnudo ante la gente sin tener la más pálida idea de cómo arreglar ese embrollo. Pero tampoco se puede reprender a un niño que ha creado cierto problema solamente por decir la verdad. Y además tampoco se le puede explicar al niño sobre esas verdades que no deben decirse. Pasándonos a otra pequeña historia, tengo otro amigo que tiene dos hijos pequeños. Había muerto el gato de la casa y el padre con sus hijos lo fueron a enterrar. Hicieron un pozo y pusieron al gato. La nena de 7 años preguntó a su papá: «Papi, ¿el gato está en el cielo?». «Sí», dijo el padre. Y la niña replicó: «Sí, pero está ahí en el pozo». Esta es otra ocasión en que no se le puede explicar a un niño cómo son en realidad las cosas. Y si a todo esto le agregamos lo que dijo Jesús, que para entrar en el reino de los cielos es necesario volvernos como niños, entonces podemos obtener un poquito de luz para entender un poco mejor lo que quiso decir el Señor Jesús. Y aquí tenemos dos asuntos fundamentales. Uno es decir la verdad, aunque esto signifique ciertos problemas e incomodidades. Y también preguntar cuando uno no entiende, a pesar de que quizá no vamos a entender tampoco la respuesta. Hoy la franqueza y la transparencia parecen no estar en nuestro razonamiento. Y una vez más, es necesario que nos volvamos a ser como niños. Creo que es una de las maneras más simples de simplificar esta vida que cada vez se nos está volviendo más y más compleja. Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Nada fue un horror por Coti. Nada de esto fue un error.

Cristian, educación y más educación. La educación parte de casa y sigue en el colegio. Tienen que ir todos al colegio. La educación es la mejor herramienta que tienen los pueblos. Aprender, aparte, un oficio hace que no seas un esclavo. Claro. Bueno, vos sabés que una de las cosas que no se aprovechan es la gran cantidad de refugios que están poniendo ahora. Y esos refugios vienen con espacios para publicidad, para poner carteles. Si bien la transparencia que hay es muy precaria, son vinilos o algo así, no son muy transparentes, no son vidrio, se pueden aprovechar para hacer campañas de salud pública, de prevención, el tema de la vacunación de mascotas, educación, tantas cosas, y están ahí arruinados, ensuciándose sin ser aprovechados, ¿no? Que es un recurso que está a la mano, ¿no? Y se pagan costos muy altos para publicidad en la vía pública, que esos son empresas privadas que lógicamente te lo cobran, ¿no? Así que sí, esa es otra posibilidad. El oso por Morris. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo. De mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna. Yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque. Otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. Caminante por la 102.9. Bueno, y estamos ya retirando el equipo de la cancha. En un ratito llega el submarino, no se vayan. Y con estos conceptos tan interesantes, ¿no? Que nos dejó Fabio Ketlas, este especialista, este diputado nacional, y con una vocación, ¿no? Por estudiar las ciudades y el funcionamiento de las ciudades, ¿no? Que a veces el tema de cómo funciona la ciudad, de los servicios, parece un tema menor o administrativo, ¿no? Que bueno, le toca a los a los burócratas, ¿no? Y vos sabés que él ha formado parte de, ha colaborado con una red de ciudades justas, democráticas y sostenibles de América Latina, ¿no? Que es el concepto que debe primar, pienso, ¿no? Pensar en la ciudad, el lugar donde habitamos, donde trabajamos, donde paseamos, donde nos movemos, un lugar que sea accesible, democrático y que sea sostenible, ¿no? Que las generaciones que nos van a seguir encuentren un lugar habitable. Sí, a veces no, y muchas veces no tenemos conciencia cómo nos determina el lugar donde habitamos en nuestra vida de estudio, de trabajo, de descanso, ni hablar. Y es una manera de pensar la política que no es la tradicional, y creo que debemos ir para ese lado, ¿no? Porque la política debe ser el arte de mejorar día a día, año a año, la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros estamos atravesados por la geografía del barrio, de la ciudad, y es ahí donde nos desenvolvemos. Y mejorar ese ámbito es mejorar nuestra vida de una manera muy, muy directa. Está el capitán del submarino, Marcos Sacone, nuestro amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por lo de capitán. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué te traes hoy bajo el poncho? Bajo el poncho. Bajo el ala del submarino. Mira, hoy tenemos un lindo programa, como siempre, los clásicos de 70, 80, 90. Vamos a estar hablando en lo nacional de una banda, obviamente, que sigue siendo icónica, que marcó una época, seguramente te recordarás, Sui Generis. 50 sí, años de la formación de Sui Generis. La clásica banda que en sus inicios fueron 6 integrantes y luego quedó Charlie y Nito. Así que estaremos hablando un poco de la trayectoria, escuchando temas de ellos que nunca pasan de moda, ¿eh? Siempre vuelve. Y tenés un entrevistado, ¿no? Y también tenemos un entrevistado de lujo, Javier Parisi, el tan conocido John Lennon argentino. Él es de Lanús, así vos, que vamos a vecino. Estar hablando. Sí, sí. Ya estuvo Parisi dialogando con nosotros antes de la pandemia, así que vamos a estar hablando un poquitito a ver cómo la pasó él en estos 2 años, su trayectoria, sus inicios. Y bueno, esperemos tener una linda charla para que disfruten los oyentes. Muy bien, entonces no se vayan al submarino en un ratito con Marcos Sacone. Nosotros sí nos vamos, ¿no es cierto, Julio? Nos vamos y desmentimos esos rumores de que el submarino alemán que se encontró en Quequén era capitaneado por Marcos, ¿eh? Lo desmentimos terminantemente. No, Marcos sí, tiene el submarino acá en Quilmes. Sí. Bueno, sí, nos encontramos en mi caso el sábado que viene, si Dios quiere, con una nueva historia de Caminos Famosos. Muchas gracias, Julio, por la musicalización, a Silvina Pérez por llevar adelante Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Tony López con su columna sapiencial desde Mar del Plata, y en la operación técnica a Damián Espadea. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 por La Vox. Que la pases muy bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.